Dicen que nadie detiene las horas, que nadie detiene las olas. Dicen que solo eres tú cuando hablas contigo y dialogas a solas. Dicen que solo controlas un 5%, que el resto es destino. Dicen que este universo divino ya tiene trazado el camino. Yo hoy miro el planeta, mi mundo pálido, todos con su razón y un látigo. La ignorancia en su punto más álgido, corruptos los jueces, los árbitros. Latidos y pálpitos huecos por hábitos secos, cansados y áridos. Derechas e izquierdas hambrientas de votos, cambiando el discurso tan rápido. Yo conozco sus timos, el caos que vivimos. Quisimos odiar, dividirnos, ser cuervos en vez de ser mirlos. Rendirnos al jefe, callar y servir. Culpables lo hacen nosotros, los cómplices por permitirlo. Al dormirnos en un sueño fácil, mientras los neonazis entonan sus signos. Aunque mis vestiduras se rasgan, prefiero las llanuras de Alaska. Lejos de la masa, basta que entre máscaras, caras se pudre y se atasca. Se rasga la herida y les duele, claro. Las horas en colas del paro y avaros anclados a aros dorados van siempre al amparo del faro más caro. Qué triste el disparo en Kabul, la sangre manchando el alegre abedul. Qué triste está el cielo tan triste y azul. Qué triste el político vago y gandul. Qué triste nacer en Mosul, en Darfur, Palestina. El terror es rutina. Qué triste matar al arcángel que ama para liberar a la bestia asesina. Yo pinto mis días con calma. La paz en el alma es mi arma. Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio, evitando que arda. Yo pinto mis noches sin jaulas. La sed de mi mente me salva. Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus garras. Yo pinto mis días con calma. La paz en el alma es mi arma. Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio, evitando que arda. Yo pinto mis noches sin jaulas. La sed de mi mente me salva. Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus garras. Dicen que Dios se ha marchado cansado y no vuelve, que nada nos remuerde. Dicen que el honor se pierde tocando los gérmenes de un papel verde. Dicen que hierve la tierra entre guerras de coltan, diamante y petróleo. Dicen que hay lobos y hienas cazando presas a centenas desde el Capitolio. Lo teníamos todo, la tecnología trae el mundo al alcance de un dedo. La pornografía y el juego, la hipocresía, hoy es el cáncer nuevo. La cárcel del ego, la he visto, qué fácil robar y ser listo. Yo insisto en amar al distinto, coger de la mano al hermano y sacarlo deprisa de su laberinto. Todos van murmurando prejuicios, van guardando en baúles sus vicios, al servicio del ruin su falacia de una democracia frente al precipicio. Valdrá si les das beneficios, así es el gran circo del ocio. Comida que enferma y pastillas que curan, seguras ganancias para su negocio. Yo tengo nostalgia de prados y valles, el asma en las calles me agota. Te ordenan que juegues y calles hasta que desmayes y estalles con cada derrota. Que pagues la cuota, que seas masoca, un patriota idiota, su dócil mascota. Que lamas sus botas, que hagas la pelota al rey y obedezca su ley o te azota. Qué horribles las gotas de miedo en Alepo. Qué horribles los guetos, qué horrible la venda en los ojos del resto que observa y se queda tan quieto. Qué horrible morir en Caracas, Sudán o en la Meca. El dolor nos aprieta, qué horrible sentirlo sabiendo que la única patria que tengo es todo mi planeta. Yo pinto mis días con calma. La paz en el alma es mi arma. Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio, evitando que arda. Yo pinto mis noches sin jaulas. La sed de mi mente me salva. Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus garras. Yo pinto mis días con calma. La paz en el alma es mi arma. Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio, evitando que arda. Yo pinto mis noches sin jaulas. La sed de mi mente me salva. Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus garras. Dicen que nadie detiene las horas, que nadie detiene las olas. Dicen que solo eres tú cuando hablas contigo y dialogas a solas. Dicen que solo controlas un 5%, que el resto es destino. Dicen que este universo divino ya tiene trazado el camino.